Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos en el programa Ciudad Campo número 19. En esta ocasión, una semana más, acompañándolos junto a la negra Mati. ¿Cómo andamos, negra? ¿Qué tal? Un gusto enorme poder estar de nuevo en este día que es especial, ya que la ronda estuvo de refacciones, uh-huh. Está muy bonita, siempre poniendo una cuota para mejorar día a día en todos los ámbitos, y uh-huh. Eso está muy bueno. Por ende, hoy estamos acá para compartir un programa que se viene con toda una impronta, Ramiro. Sí, negrita, estamos en esta semana como... todos los programas elegimos una temática, un poco a veces empujado por la coyuntura, otro poco por las urgencias, y en este caso el tema del programa de este Ciudad Campo número 19 tiene que ver con la defensa de los recursos naturales, las diferentes luchas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, desde diferentes formas, muchas en común tiene que ver la lucha, que en algunos casos puede ser una cosa o puede ser otra, pero repasando un poquito, negra, y también vamos a comentarle a la audiencia cuál es la propuesta, todas tienen que ver con el cuidado y la defensa del agua pura también, ¿sí? Uh-huh. Tanto la parte cordillerana como la parte del acuífero, así que vamos a estar compartiendo eso, pero también lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba. Uh-huh. Muchos y muchas sabrán lo que está sucediendo respecto al avance del gobierno provincial de Juan Schiaretti con mega obras, puentes, autovías, que bueno, no son gratuitas. No son indispensables. Sí, no son indispensables, y sobre todo más allá, no ponemos el ojo en la cantidad de millones y millones de pesos que implican 200. Estas obras, sino en lo que traería como consecuencia en el ambiente, en las montañas, en lo socioambiental, en cada comunidad y población que vive ahí. A veces quienes vienen de turismo a Córdoba, bueno, verán unas cosas hermosas y puentes faraónicos y demás, pero vemos también lo que había antes de esos puentes, y la verdad que es increíble cómo se está destruyendo la montaña, el monte, los bosques. Y ya sabemos que si no es la parte esta de las mega obras, también lo puede ser los incendios, el avance inmobiliario, la expansión de la frontera agrícola. Así que hay lucha, hay resistencia acá en la provincia de Córdoba y también es. Vamos a estar tocando este temita. El sábado 14 de febrero se hizo una manifestación de todas las organizaciones ambientalistas del Valle de Punilla. Fue en Cosquín el encuentro en donde reunió más de 2.000 personas, realmente un movimiento sumamente sentido el que se hizo, ya que este pasado 9 de abril comenzó la audiencia pública con el propósito de aprobar este nuevo trazado de la autovía de Punilla, que van a ser, compañero, casi 45 kilómetros, que nacen en la variante Costa Azul y llega hasta Valle Hermoso, sí, pasando por el puente José Manuel de la Sota y las localidades de Villa Parque Sikiman, Vialet Macé, Villa Bustos, Cosquín, Molinari, Casa Grande y Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Jardino y La Cumbre. Sí, una de las cuestiones, más allá de todo lo bonito que puede ser el monte, es también lo que son las nacientes, sí, lo que tiene que ver con vertientes y el nacimiento del agua que abastece a las comunidades de la zona y que no es agua contaminada, no es agua, podemos decir, industrializado, superficial, sino que es agua muy pura la que baja de esa montaña. Así es, en este caso estamos haciendo referencia al río Yuspe y a sus 11 arroyos que van a atravesar esta autovía. Además, uno de los temas que también es preocupante y que seguramente se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado es la posible... Escuchaste esta, porque yo cuando lo leí dije, no puedo creer. A ver. La posible reforestación del bosque nativo. Es decir, esa zona, hay muchas de las zonas de la autovía, que va a ser esta autovía de la Ruta Nacional 38, sí, que está en una zona limitada en el mapa como zona roja. ¿Bien? O sea, bosque nativo que no se toca. No se toca, sí. Así es. Entonces, ¿qué propone como una solución y un paliativo a esta situación? El gobierno propone que se reforeste con plantas nativas. O sea, sacamos lo nativo y volvemos a plantar otros nativos, ¿sí? ¿Y para qué lo sacan? ¿Para qué lo sacamos? Así que bueno, son interrogantes que nos surgen. Sí, sí. Hay más de 600 personas anotadas en la audiencia pública que se va a desarrollar hasta, creo, más o menos hasta el 15, 16 de mayo. Sí. Pero eso nos lo va a contar Juan Nicastro, que es colega y comunicador de Radio La Minga, de la localidad de Villa Jardino. Sí, ahí justamente son epicentros de lo que es la lucha ambiental, la defensa y el rechazo a la autovía y lo que tiene que ver con esta audiencia pública, que son las instancias participativas y que vamos a estar también complejizando un poco de lo que son estas audiencias públicas, porque también existen otros mecanismos de participación democrática como son los referéndum, los plebiscitos, que orgullosamente en algunos casos ha servido como una herramienta para la ciudadanía y poder decidir de manera directa y marcarle la cancha justamente a los gobernantes, a las empresas y demás, que uno de los casos, como para ir adelantando y ya después vamos con musiquita y la entrevista, es lo que sucedió en la ciudad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, que se llevó a cabo un referéndum, la gente dijo no a la mega minería y ese referéndum fue vinculante, es decir, lo que salía como resultado de ahí era lo que se tenía que llevar a cabo por parte del gobierno. Así que eso es una de las luchas felices cuando la democracia funciona también y cuando la propia gente que vive decide por sí mismo y no ningún extranjero, ninguna multinacional o los propios gobernantes de turno. Así que también Mendoza, en este caso, también fue de una decisión del pueblo, sí, que lo hemos tratado en otros programas específicos del agua, en el Día Nacional del Agua. Pero ahora este referéndum es un caso, como vos decías, interesante, de que con las herramientas de la democracia podemos llegar a excelentes resultados cuidando nuestro medio ambiente. ¿Qué te parece, compañero, si me sorprendes con un temita musical? Y si querés comunicarte con nosotros al 3525-505-789 o con Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, ciudadcampovoces@gmail.com, ciudadcampovoces en Facebook y en Instagram, Ciudad Campo Radio. Y viene al pelo lo que acaba de compartir con la audiencia, las vías de comunicación, porque al final de este programa vamos a estar dando el resultado del sorteo de los plantines de Norma y Rubén. ¿Puedo participar? No, ya está vedada y de hecho ya me he dado cuenta que ha mandado su prove, su pobrecita hija como testaferra ahí. Sí, anótate. Es que las dos queríamos una suculenta. Sí, vamos a ver. Bueno, entonces, para anotarse, ¿tienen tiempo hasta cerca de las 9 de la noche? Para el sorteo, si nos estás escuchando, entra a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Ciudad Campo Voces, y en Facebook, Ciudad Campo. Así que te esperamos, comenta nuestra publicación y estás participando. Va a haber 4 ganadores, no te lo pierdas, son 6, son 2 packs de 6 hortalizas agroecológicas, 2 plantas aromáticas y 2 suculentas cuidadas con mucho amor por la querida Normita. Bueno. Hecha la invitación, ponemos primero, nos vamos a la música, vamos a escuchar, ya que estamos en resguardo del ambiente, en defensa de los recursos naturales y la naturaleza, vamos a escuchar a la banda cordobesa Peperina en Llamas, así se llama la banda, haciendo el tema Naturaleza. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, todo afuera y adentro. Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, por la caravana, perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura y ni pensar a dónde vas. Se la traga la tierra, se va a los cielos, se va en el agua, se va a las nubes, sube y baja. Una mujer arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba y hacerlo voy a la mañanita, por los cerros voy a la mañanita, quiero hacerlo voy a la mañanita. Arriba yo, abajo yo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba yo, abajo yo, afuera y adentro. Naturaleza. Thank you. ahora solo te queda vivir en este rato, siendo un perdedor, un hechicero y Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y estamos en línea ya con nuestro entrevistado, es un colega, comunicador de Radio La Minga de Villa Yardino. Vamos a tener el gusto de hablar en estos momentos con Juan Nicastro. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este contacto. Un abrazo para toda la gente que está escuchando. Bueno, nuestra intención es que nos puedas traer un pedacito de la realidad que el Valle de Punilla está transitando frente a esta audiencia pública con el propósito de aprobar, ¿no?, de el nuevo trazado de la autovía. Claro, sí, ese es el propósito que tiene el gobierno de Córdoba, que estaba planteado en principio como si fuera un trámite. Este planteo de esta autovía ya tiene varios años, tiene mucho más años de los que creíamos, porque una de las cosas que nos hemos enterado es que este tramo, esta autopista que iría por el Valle de Punilla, es parte de lo que es el corredor bioceánico del IRSA, ¿no?, de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, esto que son las grandes rutas, las grandes obras de infraestructura para la comercialización de las riquezas de América Latina, ¿no? En este caso es un corredor, imagínense, que empieza en Porto Alegre, sobre el Atlántico, y que atraviesa la Argentina desde el este hacia el oeste, hacia Chile, hacia el puerto de Coquimbo, y para generar esa conexión hace falta una obra mucho más grande todavía que la autovía de Punilla, que es el túnel Agua Negra, que es atravesar la cordillera por abajo, ¿no? Son mega obras que tienen como objetivo dinamizar la extracción de materias primas para China, principalmente. China tiene muchísimo interés en estos momentos en Latinoamérica y la salida al Pacífico es clave para sus intereses, pero esto es útil para Estados Unidos también, es decir, estas rutas son claves para lo que es el transporte de la soja, de lo que es la logística petrolera, la logística minera. Esto es algo que se ha venido enterando la gente en los últimos años. Lo que está pasando en esta audiencia pública es histórico. Yo soy un habitante más de este Valle de Punilla. Imagínense lo que es todo hacia el norte de Carlos Paz, ¿no? Es una zona en donde se está viviendo una situación social compleja ya hace muchos años, con problemas de abastecimiento de agua potable, con ríos que están en un estado de salud complicado, con incendios muy graves que se vienen viviendo regularmente y sobre todo en los últimos años. Y entonces esta noticia de que se quiera hacer una autopista en una zona que está así delicada, bueno, ya generó muchísima preocupación y rechazo en 2018, que en ese momento planteaban hacer la ruta por la zona más montañosa, más empinada, y ahora va por otra zona que también es montañosa, que está, bueno, también está en un estado, en cuanto a lo que son los ecosistemas, está bastante delicado. Hay muchas zonas con monte nativo todavía, que la gente sabe que son pulmones necesarios para la regeneración de la vida y del agua. Pero lo que está pasando actualmente, la audiencia empezó el 9 de abril y es una audiencia que en principio era muy difícil pensarla como algo accesible para la gente, porque es una audiencia por internet, donde hay que usar Zoom o Meet, ¿no? Estas plataformas para videollamadas. Para inscribirse no era solamente mandar un mail, sino que había que tener una categoría especial de ciudadano que se llama Ciudadano Digital 2. Esto es algo bastante complejo que mucha gente no tenía ni idea. Y entonces parecía que muy poquita gente iba a poder participar. Pero hubo un trabajo de mucha gente del Valle, organizada en asambleas vecinales, y empezaron a ser instructivos y a dar asistencia a la gente que quería participar, y bueno, y hubo... había muy poquitos días para inscribirse, pero en esos poquitos días 700 personas se inscribieron. Y entonces, bueno, lo que había sido pensado, como les digo, ¿no?, como algo cortito y como un trámite y algo que no se enterara casi nadie, bueno, se convirtió en una especie de asamblea popular por internet. Así porque va toda la gente hablando todos los días, la gente hablando desde sus casas o desde lugares donde va a buscar para hablar y van contando cosas de su vida. Claro. Otra gente analiza el estudio de impacto ambiental y bueno, va detectando la cantidad impresionante de fallas que tiene. Principalmente este estudio lo ha hecho Alejandra Toya, que es una señora que está procesada por daño ambiental. Ella es una de las responsables de la contaminación del río Suquía por el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande, ¿no? Una contaminación que llega hasta Mar Chiquita. Claro, el trazamiento está hecho por esta persona que estás mencionando. Claro, no, ella lo, desde el municipio de Córdoba capital, es una de las responsables por los permisos que le dio. Lo mismo que a la empresa Porta, ¿no?, que está tan cuestionada. Bueno, esta señora es la que le ha estado dando permisos, ¿no?, de una manera que, bueno, es escandalosa. ¿Cuándo? Ya desde ahí, imagínense que cómo la gente ha tomado esto, ¿no? Que la responsable del estudio de impacto ambiental de, ¿no?, una obra tan importante lo esté haciendo esta señora. Claro, claro. Y ¿quién también sería? Alejandra Toya es la responsable del estudio de impacto ambiental de esta nueva, de esta autovía que quieren hacer. Es decir, una persona que está imputada en una causa, que ha sido la que le ha dado permisos muy cuestionables a la empresa Porta, que durante la audiencia se supo que también tiene otros cuestionamientos por estudios de impacto ambiental. Hay, por lo que es un veterano de las cuestiones ambientales de la provincia de Córdoba, que es don Ferrero, de ahí, de lo que es Adarsa, la Asociación de Amigos del Río San Antonio. Este hombre ha explicado cómo esta mujer ha hecho, bueno, no tiene una carrera muy linda, ¿no?, sino más bien apoyando a empresas contaminantes o a proyectos también muy riesgosos para el ambiente y para la sociedad, ¿no? Entonces, es un momento este que, bueno, yo les digo, como periodista, es impresionante la cantidad de información que está surgiendo. Sí. Todos los días habla gente y aporta datos técnicos. Por ejemplo, cómo no se tiene en cuenta a la fauna. Bueno, montones de pasos legales que no se han cumplido. La consulta a las poblaciones, el tema de los restos arqueológicos, la consulta obligada a los pueblos originarios que no se ha hecho. Por ejemplo, vamos a mencionarle a la población que en Las Tunas, en Cosquín, hubo un asentamiento de pueblos originarios y aún hoy se encuentran restos arqueológicos de la historia de Córdoba. Y bueno, y ahí hay una resistencia que se está haciendo frente a este trazado que no tiene en cuenta este legado histórico, ¿no? Que eso también es otra forma de violentarnos. Sí, sí. Y aparte que esta obra ya empezó. La obra ya empezó, porque en la zona del dique San Roque ya se inició el tramo. Ahí está el puente gigante sobre un brazo del dique San Roque. Hay un tramo de autopista que atraviesa una zona roja donde había monte nativo virgen en la zona de San Roque. Después la obra atravesó una pequeña zona urbana, y entonces la gente ahí vio cómo era el manejo real de la obra, ¿no? Muy violento, muy descuidado, con desagües mal hechos, con expropiaciones donde no se le informaba nada a la gente y la sacaban de golpe. Bueno, toda una serie de violencias que la gente ya las ve, es decir, no es que tienen que imaginarse cómo sería, sino que vienen viendo cómo es la obra, ¿no? Juan. Y por eso, sí. Digamos, por donde se la mire, se la analice a esta obra, no hay, digamos, algo que nos convenza o convenza a la ciudadanía. Hay muchos atropellos, hay cuestiones que no se recuperan más en caso de que suceda. Y te pregunto porque está la audiencia pública que tiene mucha participación, mucho rechazo, muy valioso el aporte de cada persona que participa, pero está esta cuestión también que tiene que ver con lo formal, con lo judicial, con cómo se maneja el gobierno de la provincia y los municipios, de embarrar un poco la cancha, de obstaculizar la situación, y justamente es como el vaso medio vacío, digamos, hay mucha participación, hay un rechazo ciudadano, pero la parte del sistema, el aparato, es como que estaría jugando en contra. No sé cómo lo ven ahí. Y es que, por ejemplo, en el 2018, el proyecto que se presentó pasaba por las minas de uranio, o sea, que era muy peligroso, era claro, muy contaminante, y ahora, bueno, están con la impronta como mucho más topadora, ¿no? Sí, a ver, ese proyecto pasaba por una zona de yacimiento de uranio, era, en algún sentido, era mucho más grave, pero ahora se está discutiendo menos por dónde pasa, porque ya se va entendiendo que la zona donde lo quieren hacer también tiene monte nativo, también es sierra, también es zona delicada de cuencas, también hay gente, también hay animales. El tema que ahora sobresale es cómo la gente está planteando que el Valle de Punilla tiene necesidades muy importantes que tienen que ser cubiertas, como el acceso al agua potable, salud pública, educación, trabajo digno, ¿no? Y en ese sentido, gastar más de 200 millones de dólares en una autopista que sería para comodidad de tránsito de camiones para mercadería o para gente que se traslade a Córdoba capital, es decir, ratificando el centralismo económico y social de la capital de Córdoba en lugar del desarrollo real del valle. Bueno, eso es lo que está hoy siendo muy reclamado, es decir, si vamos a gastar 220 millones de dólares, gastémoslos en las necesidades urgentes, reales del Valle de Punilla, y no en una autopista que va a traer, además del impacto del cemento inmediato, va a traer un desarrollo urbano acelerado, muy acelerado, ya eso se lo ha visto en otros ejemplos. El valle está pensado como una extensión de la ciudad de Córdoba en el sentido inmobiliario, ¿no? Urbanístico, y eso es algo que se sabe el daño que trae. Hay además una articulación con las corrupciones de cada uno de los municipios, ¿no? En cuanto a cómo se maneja el tema de los loteos, el tema inmobiliario, y hay también, en relación a lo que decía Ramiro, hay muchos puntos flojos. Un punto flojo es justamente cómo se están dando los permisos de uso de suelo de cada municipio. Es decir, hay irregularidades muy graves, como, por ejemplo, el Consejo Deliberante de Vialemacé, para otorgar el permiso de uso de suelo, se reunió a las escondidas, le mintió a la gente, le dijo un horario, después se reunieron a otro horario para que la gente no vaya, y a puerta cerrada decidieron dar el permiso. En el caso de Valle Hermoso, firmaron el permiso un 5 de enero, justo el día que entraba en receso el Consejo Deliberante, sin avisarle a nadie. Y así se van repitiendo los casos, ¿no? Una situación es vergonzosa. ¿Cuál? Por el lado legal, estrictamente, hay presentación en la justicia sobre cómo no se está cumpliendo el proceso participativo tal como lo plantea la ley. Uh-huh. Es decir, empieza a tener un montón de puntos flojos. Ya la Universidad de Córdoba se empezó a expedir a través de uno de los institutos del CONICET y otras instituciones, las críticas van llegando de manera cada vez más certera, cada vez técnicamente mejor argumentada, así que empieza a haber toda una serie de puntos flojos y sobre eso aparece el número de la gente que opina, ¿no? Hoy por hoy, de las casi 300 personas que han hablado, 85 de cada 100, es decir, el 85%, está rechazando el proyecto. Ese es el porcentaje. Sobre 272 exposiciones que van al día de hoy, 85% está rechazando el proyecto. Por último, y la tendencia se profundizaría hacia el día 15 de mayo. Ah, más bien. O menos para terminar la audiencia. Bien, bien. Justamente sí. Eso te quería preguntar, Juan, como para ir cerrando un pantallazo importante nos diste. Y te pregunto qué expectativas hay desde el lado de los vecinos, vecinas, las asambleas. ¿Qué expectativa hay en todo esto? Primero hay una grata sorpresa en cuanto a ver que es tanta la gente interesada en defender el medio ambiente, la salud y pedir que se trabajen las verdaderas necesidades del valle. Uno se pasa un día mirando la audiencia pública, que esto es por YouTube, sale, ¿no? Por un canal, y bueno, y es emocionante. Uh-huh. Segundo, que se sabe que el gobierno quiere tomar esto como un trámite, por eso lo que se viene exigiendo en los últimos días es que el gobierno dé los nombres de quienes integran la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que son esas personas que están ahí en las sombras y que le pondrían la firma igual a la aprobación de este estudio de impacto ambiental, a pesar de todos los errores que tiene. Entonces se está exigiendo que se den los nombres de esas personas. Y tercero, que la gente sabe que, teniendo en cuenta la historia de este gobierno, que es probable que le pongan el aprobado igual, y entonces la gente ya está en movilización, ya hay asambleas en todos los en todos los pueblos, hay agrupaciones regionales de gente que se va agrupando y que va organizándose, porque ya se sabe que va a haber toda una serie, va a haber que hacer muchas más manifestaciones frente a los consejos deliberantes, quizá ir a Córdoba Capital, pero ya lo van diciendo en las exposiciones, en la audiencia pública, ¿no? Que, bueno, hay gente que dice concretamente, dice, no pasarán. Esa es una de las expresiones que está usando la gente. Bueno, y que así sea, no pasarán, que sea el lema de toda una sociedad, un valle que está pidiendo que no toquen los recursos naturales, que no es necesario que se destinen fondos de maneras mucho más organizativas y con mayor conciencia ambiental en cuanto a la elaboración de políticas públicas con mayor seriedad. Agradecemos tu contacto, estimado colega, y seguramente que vamos a estar consultándote más cerca de la fecha. ¿Cómo viene finalizando esta audiencia pública? Fuerte abrazo. Muchas gracias. Es muy importante lo que están haciendo ustedes, porque hay una especie de cerco informativo. Muy poquitos medios están hablando de esta audiencia que como han escuchado, ¿no? Es una situación histórica, pero al parecer ha bajado algo así como una orden de que no se hable de esto. Así que lo que están haciendo ustedes es también muy importante. Así que bueno, un abrazo entre las radios comunitarias y a informar de lo que está pasando, lo importante que le está pasando a las poblaciones. Muchas gracias. Gracias. Con tu cuerpo y tu mente, tierra, tú me me das el equilibrio en mi diversión. Siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto, y si deslizo sobre ti, tú me das la mano. Haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Muy bien, Negrita, ahí pasó la comunicación con Juan Nicastro de Radio La Minga de Villa Yardino. Nos dio un pantallazo en detalle también porque tiene muchos artilugios, ¿no? La situación, comentó desde quién aprueba los estudios de impacto ambiental, desde lo difícil que fue la participación para la ciudadanía. Un teje y maneje que nos tiene acostumbrado esta Córdoba, pero por suerte hay ciudadanía organizada, así que... Sí, y lo digamos en esto de la ciudadanía organizada, hay que destacar la participación en esta audiencia pública de casi 700 personas, como decía el compañero. 688 personas se anotaron para participar de esta audiencia pública y más de 250 personas el primer día estuvieron ahí observando el desarrollo de la misma. Sí. Y más allá de eso, las diferentes asambleas que se van generando a lo largo del Valle de Punilla en todos estos días, ¿no? Así que bueno, nos sacamos el sombrero ahí. Totalmente. Con los vecinos y vecinas. Sí. De la región de Punilla, parte de Córdoba que está amenazada por una autovía que, bueno, trazaría pasando toda la provincia hasta llegar a Chile también. Así que este es el primer temita que tenemos para ustedes. A continuación vamos a compartir un poquito de música, pero luego ahí pegadito tenemos los tenemos primeros audios para ir compartiendo. Desde otros lugares, desde otras miradas, pero una problemática semejante, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a estar en contacto, de alguna manera ya estuvimos en contacto, con Jorge Almada, que es compañero de Trinchera Soberana, de Frente Patria de la provincia de Misiones, quien nos habla de esta defensa que se está haciendo en cuanto al acuífero guaraní, ¿no es cierto, Ramiro? Sí, el acuífero que, como decíamos al principio, si bien la respuesta de la ciudadanía es contra el atropello de los recursos naturales, es sobre todo el principal recurso que siempre está detrás de todo y que está puesto en jaque con la megaminería, el extractivismo o el avance de las multinacionales, es el agua. Y sabemos que el acuífero guaraní es una reserva de agua dulce muy, pero muy importante a nivel mundial. Y que bueno, siempre hay gente, más que gente, intereses económicos acechando, ¿no? Sí, pero aparte fue re importante la introducción que hizo Juan respecto a de dónde vienen los capitales, a quién le interesa esto. Y todos los campos y los acuíferos que se están llevando a cabo en megaproyectos nos sobrepasa a nivel provincia. Sí, bueno. A nivel país. Y para que no sea menos la situación... lo que respecta a la provincia de Misiones, también vamos a estar hablando de la voz, en la voz de Jorge Almada. Ajá. Lo que tiene que ver con la hidrovía del río Paraná. También. Otra cuestión que está muy presente, se vence la concesión de la empresa belga que hace 25 años viene explotando lo que son los puertos del río Paraná. Entonces, es como una oportunidad del Estado para entrometerse, profundizar y tratar de que sea el propio Estado el que regule ese puerto

Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muy bien, Negrita, ahora sí, vamos a escuchar a Jorge Almada, que nos tira un pantallazo sobre la lucha desde Misiones en defensa de lo que es el acuífero guaraní. Jorge, a la vez, mencionamos que nos comentó de la hidrovía y lo vamos a escuchar en dos partes. Primero vamos con lo que tiene que ver con el acuífero guaraní y después respecto a la hidrovía del río Paraná. Hola, mi nombre es Jorge Almada, pertenezco al Frente Patria Misiones de la provincia de Misiones y en relación al acuífero guaraní podemos comentarles una larga lucha, una larga producción de movilizaciones, de conceptos para entender y defender lo nuestro en relación al acuífero, ¿no? El acuífero guaraní, bien sabemos, es una de las fuentes de agua dulce y potable más grandes del mundo, está entre las tres principales fuentes de agua a nivel planetario. Nuestra provincia se encuentra de lleno sobre el acuífero, tal es así que las comunidades, los productores locales utilizan el agua para la producción, el trabajo y el consumo. Así que el acuífero es una parte esencial de nuestro desarrollo a futuro y de nuestra identidad también como misioneros y como habitantes de esta parte del mundo, ¿no? Siempre hemos estado atentos al cuidado de nuestro bien común natural como el agua, fortaleciendo sobre todo discusiones tendientes a crear figuras estatales y públicas que gestionen el uso adecuado del agua, ¿no? Y atentos contra la llegada de multinacionales que siempre han apuntado sus intereses a esta región, a Misiones y a la denominada triple frontera, siempre creando algún tipo de fantasma para justificar su presencia, ¿no? En relación a esto, el acuífero guaraní está estrechamente vinculado, por supuesto, a la selva paranaense, a lo que queda selva paranaense, en sus zonas de carga, y también el ambiente ha sido una discusión importante en estos tiempos. También creemos allí que el cuidado del medio ambiente se debe dar desde las organizaciones populares, desde la mirada de un Estado presente, y no desde los intereses financieros en este caso, que prometiendo inversiones y bonos, en realidad avanzan en una privatización de los bienes comunes naturales y en una recolonización de territorios, ¿no? Así que somos críticos en cuanto a ese tipo de propuestas. Bueno, y vamos a escuchar ahora qué es lo que está pasando con la famosa hidrovía. En relación al tema ríos, estamos, como todo el campo popular en la provincia y en la nación, dando una fuerte discusión a partir del decreto 949, que abrió la posibilidad a una nueva privatización y una gestión multinacional y ajena al desarrollo nacional. Y sobre todo aquí en esta provincia, en la provincia de Misiones, damos una fuerte discusión con respecto a que este proyecto, así como está planteado, deja a nuestra provincia en una situación de abandono, de subdesarrollo, de fragmentación con respecto al resto del país, porque las obras que tiene estipuladas son al sur de nuestra provincia y al sur de las aguas de nuestro río Paraná, ¿no? Así que en ese sentido apostamos fuertemente a una inversión realmente federal, apostamos a que se cree una empresa estatal de gestión de nuestros ríos, con una realización de obras que contemple, por ejemplo, el puerto en la ciudad de Posadas, el puerto en la ciudad de Santa Ana, Misiones, y los distintos puertos que deberíamos tener a lo largo del río Paraná, sobre todo en la zona norte de Paraná, ¿no? Así que esa es la postura que hemos llevado, además, en una movilización y presentación este 18 de febrero de 2021, aquí en la provincia de Misiones, donde más de 70 espacios hemos expresado esta preocupación al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Watt. Así que en ese sentido estamos movilizados y en contacto sobre todo con distintos foros y espacios de discusión de soberanía que por suerte están emergiendo, resistiendo esta propuesta privatizadora, pero también abriendo el camino de una figura estatal para el control de nuestros ríos, ¿no? Así que estamos en esa sintonía, trabajando mucho en esas cuestiones, enseñando, también aprendiendo y difundiendo el cuidado de lo nuestro, ¿no? Soberanía, si lo tuviéramos que definir, es sobre todo el amor y el cuidado a lo nuestro. Así que esa es la realidad aquí desde la provincia de Misiones. Hay mucho camino realizado y hay mucho interés en los dos aspectos, del acuífero guaraní, del cuidado ambiental desde una mirada popular y también de la soberanía sobre nuestros ríos. Esta realidad está tan lejos y parece tan... Sí. Tan todas tan igual, ¿viste? Sí, como que parece una noticia de un portal internacional que nos está hablando de otro y tema. Es de acá. Digo, es de acá, es importante, es el futuro y la actualidad de todo un país, de quién maneja y controla esta hidrovía. Se sabe que hay un saqueo escondido, ¿no? Disfrazado, cuando el propio Estado no es quien regula y controla ciertas áreas. Hay que tener en cuenta que en lo que respecta a la hidrovía del río Paraná, que no es poco, ¿no? Es un río muy grande que traspasa varias provincias y hasta países. Y en este caso estuvo 25 años con la concesión de esta hidrovía. Se vence ahora en el mes de abril. Y es una gran oportunidad. Sí, es una gran oportunidad para el Estado y la ciudadanía de recuperar parte de la soberanía perdida, sí, por todo esto. Totalmente. Pero tiene que estar la política, el propósito de la política es que sea así, ¿no? Uh-huh, totalmente. Entonces, hay una luz de esperanza, pero uh-huh, también hay una alerta, hay un llamado de atención. Absoluto. Para lo que puede llegar a ser el Estado Nacional y también las provincias, porque se ha firmado un acuerdo federal de la hidrovía en donde se invita, más que todo se las hace parte a las provincias para que formen parte no solo de las licitaciones y concesiones, sino también de los controles en el territorio. Exactamente, de los entes reguladores de los territorios. Sí, así que bueno, Negra, nos mantenemos expectantes, sí, de lo que vaya a pasar con la hidrovía. También importante el pantallazo de Jorge Almada, uh-huh, de la provincia de Misiones respecto a lo que tiene que ver con la defensa del acuífero. Y como el acuífero es muy grande, claro, en nuestro nos país... Claro, nos subimos a un bote y nos vamos a corriente, ¿te parece? Totalmente, Negra. Eso es lo que vamos a hacer. No nos bajamos del bote porque ahora vamos a un temita musical y se llama El Pescador, el tema, ¿sí? Por Liliana Herrero. Nos subimos al bote para escuchar el tema y volvemos ya para seguir hablando en esta, ¿sí?, última parte de lo que respecta a la primera hora de Ciudad Campo. Uh-huh. Vamos a hablar con Miriam Sotelo de la organización Yajaveré, uh-huh, ¿sí?, de Corrientes. De Corrientes. Y con eso complementamos el pantallazo primero que nos dio Jorge Alma. Sí, del acuífero guaraní. Bueno. Espero que no se nos haya hecho lío con tantos nombres, provincias y problemáticas, pero el tema es que vamos a seguir hablando sobre la defensa del agua y nos vamos a la musiquita y ya volvemos. Dale. Ha vuelto la aurora a florecer. Duerme rubio el sol sobre el trigal. Y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal. Va bordeando el húmedo juncal rumbo a los ranchitos el tapé. Que me lleva al pan amargo que conseguiré por el fruto gris de mi espina. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa siempre va. Cielo, río, monte y soledad. Inútil danza, el pescador vuelve a hundir su caña y el sol sin ira a dormirse en sus manos. En la noche bajo el esplendor de la luna por el arena, toda el alma me la lleva al río, envuelta sobre un camalotal. Traigo al litoral en mi canción amores que nunca pude hallar. El grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa siempre va, cielo, río, monte y soledad. Sobre sus aguas mi canoa siempre va, cielo, río, monte y soledad. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y al ritmo del chamamé, nos vamos con Miriam Sotelo, ¿te parece? Así es, vamos a escuchar a Miriam. Bueno, se va a presentar, pero nos cuenta sobre todo qué hay detrás de la defensa del acuífero guaraní, de los esteros de Libera y de esta organización también tan importante. Tiene un rol muy importante en la sociedad de Corrientes. Totalmente. Así que escuchamos a Miriam Sotelo. Mi nombre es Miriam Sotelo. Pertenezco a la comunidad indígena Yajaberé y también a la organización ambiental Guardianes de Liberá, que se formó hace 10 años, y a la Federación Campesina Guaraní, donde están nucleados campesinos, indígenas, en lucha de la tierra, el territorio. Desde la organización y desde las comunidades como de conocimiento en todo el país, siempre se lucha en defensa de los recursos naturales, ¿no? Y nosotros en Corrientes estamos justamente en contra del tema de la producción de producción de verduras y cosas, que sea todo orgánico. Estamos en contra de los agrotóxicos, porque tenemos como tres niños fallecidos, dos niños en la Valle que murieron por el tema de que estaban muy cerca de una tomatera, y después tenemos también en Burucuyá una niña que murió porque consumió una mandarina yendo a la escuela. Entonces son problemas que nos afectan mucho y que desde la organización fomentamos el tema de la producción agroecológica sana, la producción sana, y tratamos siempre defender lo que es los recursos naturales y el ambiente. Hay muchas cooperativas donde trabajan con el tema de producir su propia semilla, viveros de árboles nativos, y bueno, defensa todo lo que sea el río Paraná y los esteros de Libera, por supuesto, porque hay comunidades indígenas adentro, y donde hoy el auge es el turismo, pero también sabemos que el turismo que no sea sustentable, ¿no? Desde un conocimiento, desde las personas que siempre vivieron ahí adentro, también causa un impacto para la naturaleza, un impacto visual y ambiental, audiovisual sería el impacto también, porque es un ambiente virgen donde siempre se acostumbró que las personas se manejen en votador y una zona tranquila, ¿no? Bueno, también por eso lo vemos como una mirada muy desde arriba al tema del turismo, que aunque desde la provincia se diga que el turismo trae, ¿no?, la parte económica, nosotros es como que tratamos de ver eso como también un impacto y lo miramos desde una perspectiva también de empezar a evaluar esa parte donde el tránsito de las personas no sean masivas ni el uso de lanchas y esas cosas. Sabemos que gran parte del acuífero guaraní también pasa en nuestro territorio, que es uno de los reservorios de agua dulce más importantes de Latinoamérica. Y bueno, tenemos la reserva de Liberá, que es una de las segundas reservas más importantes también del mundo. Y bueno, entonces sabemos el valor que tiene por el tema del agua, el reservorio, y además porque son aguas vírgenes donde no están contaminadas. Y bueno, siempre desde la organización que nosotros apoyamos, también defendemos todas esas cosas, ¿no? Y somos una organización social donde el compañerismo, el hermanismo y todo eso siempre va de la mano, donde nos tocan a uno, nos tocan a todos, y donde no nos casamos con políticos, donde las negociaciones se hacen y las decisiones se toman en la asamblea, donde se respeta siempre la decisión del dueño del territorio, la tierra. Bueno, pasaba Miriam Sotelo de la organización Usted No Se Animó, Yo Me Voy a Animar. Ya que veré. Ahí está. Tal cual. Sí. De la provincia de Corrientes, que nos comentó sobre la problemática que genera el acuífero y demás actividades que ellos colaboran y contribuyen en la sociedad correntina. Sí, tener en cuenta que comenzó hablando también de la problemática que hay, bueno, prácticamente en todo el país, referido a los agrotóxicos, uh-huh. Ese tipo de cosas, la pérdida de la vida de niños, niñas, bueno, cualquier persona en base a lo que es la producción, en base a venenos, bueno, son muchas veces las que también sensibilizan y nos llevan a participar más activamente, uh-huh. En lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que hasta el momento todas estas realidades son semejantes, hay intereses económicos importantes que andan dando vuelta por allí, que no tienen que ver mucho con nuestro país, tienen que ver con intereses multinacionales, que bueno, es importante visibilizarlos y ponerlos al tanto. Se viene la segunda parte de este programa de este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y volvemos en 5 minutitos. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, con furia y Ciudad Campo,